LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana te ponemos al día con todos los números que nos ha dejado la jornada de liga en Primera División. Antes comentarte que, por ejemplo, el Atlético de Madrid de nuevo fue apabullado por el Fútbol Club Barcelona. No encontramos otra palabra. Fútbol Club Barcelona 5, Atlético de Madrid 2. De nuevo una caricatura de equipo. El Atlético de Madrid no pudo sacar nada positivo en su visita al Camp Nou. Barcelona que consigue pasar por encima del conjunto rojiblanco. Y además en los primeros minutos de juego. En los dos primeros minutos de juego, el Barça ya había lanzado un tiro al larguero y había conseguido un gol. Así es, francamente difícil. Pues así es, poca historia. Un partido donde el Atlético de Madrid tan solo dejó la buena cara que mostraban el Kun Agüero y Forlán con los dos goles que consiguieron. Pero un gris Atlético de Madrid que, volvemos a repetir, ve cómo le afecta su situación institucional también en el terreno de juego. Atlético de Madrid que en este partido jugó con Roberto, Perea, Ufalusi, Pablo, Antonio López, Masi Rodríguez, Jurado, Simao, Paolo Asunsao, Forlán y Agüero. A lo largo del partido Abel Resino intentó solucionar la papeleta, hizo cambios y Kleber sustituyó a un desaparecidísimo Simao, Coque el canterano sustituyó a Paolo Asunsao y Sinama sustituyó al Kun Agüero, además este con molestias. Veremos si llega al próximo partido, este miércoles que hay liga. Al término del encuentro, pues Abel Resino, por ejemplo, dijo que salimos al campo perdiendo ya 2-0. Ha faltado intensidad, la típica que hay que tener contra rivales como el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Abel Resino triste y descontento, una rueda de prensa muy breve. Es complicado y difícil, ¿no? Pero por lo menos me queda el consuelo de que la segunda parte hemos dado la cara, ¿no? Yo creo que en la segunda parte hemos sido un equipo que hemos tenido nuestras posibilidades. Y realmente el quinto gol pues ya es sobraba del todo, ¿no? Porque el Atlético de Madrid está siendo acreedor a otro resultado mucho mejor, ¿no? Bueno, pues el equipo tendrá que apechugar como todos, ¿no? Aquí todo el mundo tenemos que ser consciente de la situación y punto, ¿no? Y a partir de ahora, mañana, esto se tiene que olvidar, empezar a trabajar y el miércoles nos queda otra, ¿no? Aquí no podemos deprimirnos, el que se deprima no hay tiempo para depresiones. Y las depresiones tienen que terminar hoy, esta noche y mañana ya todo el mundo con la cabeza arriba. Bueno, pues no sé. Nos ha faltado la intensidad típica de ante un rival de estas características y eso lógicamente, bueno, pues sabíamos, ¿no? De hecho, que si el Barça, además, las cinco primeras veces que ha ido a puerta ha hecho cuatro goles, es difícil, ¿no? Tanta efectividad es complicada, ¿no? Y entonces, combatir eso, pues hoy nos complicaba mucho las cosas, ¿no? Lo curioso de todo esto es que al término del encuentro, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, pues consideraba que el Atleti había jugado bien. Yo viendo cómo ha jugado el equipo hoy, yo creo que está jugando bien y yo creo que realmente aunque haya sido el resultado el que ha sido, pero también es verdad de que nosotros tenemos que remontar y saldremos adelante de esta y además saldremos muy bien porque el equipo juega bien al fútbol. Curioso, pero cierto. Además los jugadores protagonistas en este partido, en zona mixta Pablo, reconocía que el Atlético de Madrid debe seguir mejorando y que hay tiempo para la mejora. Bueno, pues tristes, ¿no? Te digo, ¿no? No ha sido un buen partido para nosotros y bueno, pues cuando pues no te salen ni las cosas en el campo, pues pasa pues lo que hemos vivido esta noche, ¿no? Yo ya te digo, nosotros hemos hecho lo mejor posible en el campo, muchas veces pues no se ve cómo hemos jugado, ya te digo, ¿no? Eso habrá que analizar el partido desde fuera, pero bueno, individualmente pues hemos intentado darlo todo, ¿no? Yo creo que no han salido las cosas, el Barça ha marcado casi todo lo que nos ha tirado a puerta y bueno, pues yo te digo que así es bastante difícil. Sí, por supuesto, ¿no? Que no estamos en una buena situación, pero bueno, de la situación así se sale ganando y ahora tenemos un partido el miércoles que tenemos que sacarlo hacia adelante, ¿no? Yo creo que mejor no poderlo jugar este miércoles para bueno, tenemos 3 días, ¿no? Si no tendríamos que esperar toda la semana y yo creo que tenemos ganas de ganar por fin en el Calderón, ¿no? Al igual que el Kun Agüero, que daba la cara y afirmaba que la situación es realmente desagradable para toda la familia rojiblanca. Sí, sí, duele, la verdad que a todos nos molesta, el 6-1 yo me acuerdo y la verdad que lo pasé muy mal y hoy es otra piña de nuevo y la verdad que estamos dolidos, pero bueno, ahora mañana hay que pensar estar tranquilo y el miércoles hay que salir a ganar porque bueno, ya no podemos perder más puntos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, el aficionado de los partidos que jugamos estará enfadado, con razón, pero yo creo que el mensaje es que estén tranquilos, que bueno, que el año pasado cuando llegó el míster habíamos peleado con el Santander y estábamos a 6, 5 puntos del cuarto, estábamos sexto y ganamos 8 partidos seguidos, ¿no? Así que por eso mismo creo que la gente tiene que estar tranquila que seguramente lo vamos a sacar adelante. Bueno, se refiere, ¿no?, que estuvimos un poco distraídos, ¿no?, porque a los 2 minutos vino el primer gol, después vino ya el segundo, y el mensaje creo que por ahí no fue por ahí tan duro, lo que pasa que obviamente que está molesto porque había dicho que en los primeros minutos estemos concentrados y bueno, y no han marcado, y bueno, por eso es el enfado de él, pero sabemos que él no tiene la culpa, que nosotros somos los que estamos en la cancha y bueno, hay que sacarlo adelante nada más. Al final derrota del Atlético de Madrid de nuevo en el Camp Nou. Y lo peor de todo, es que dando una imagen de estar a años luz de un equipo campeón como es el Barça. Con estos datos miramos los resultados que nos ha dejado esta nueva jornada de Liga, la tercera del curso en Primera División. Deportivo de La Coruña 2, Español 3. Sin las grandes figuras, el Español pues consiguió vencer allí en Riazor. Los goles del partido: Callejón en el 19, Adrián en el 27, Forlín en el 43, Verdú en el 53 y Lasad en el 76. Y otro de los que están en muy buena forma, el Mallorca de Goyo Manzano, donde hizo que en este último partido sus aficionados terminaran haciendo la ola. Mallorca 4, Tenerife 0. El Tenerife, gris. Los goles del Mallorca: Mario en el 16, Aduriz en el 51, Julio Álvarez en el 58 y Huevo de penalti en el 88. Osasuna 0, Sevilla 2, sin Luis Fabiano. Y en una auténtica batalla en el terreno de juego, 16 años después el Sevilla gana en Pamplona. Los goles del Sevilla: Negredo en el 37 y Canuté en el 71. El que ficha bien, ficha bien. Málaga 1, Racing de Santander 2. Pues acoso y derribo del Málaga sobre la portería del Racing y finalmente terminó perdiendo. El Racing sí que fue más certero, 2 goles de 4 disparos. Marcaron Arana en el 36, Duda empató en el 71, Morris marcaba en el minuto 80, victoria para el Racing. Y en la ya mencionada goleada del Barcelona, Barcelona 5, Atlético de Madrid 2. Repaso del bueno del Barça al Atleti. El Atlético de Madrid que volvió a ser una marioneta en las manos del Barça. Los goles del partido: Ibrahimovic en el minuto 2, Messi en el 16 y en el 95, Alves en el 29, Keita en el 41, Agüero en el 45 y Forlán en el 84. Atleti de Bilbao 3, Villarreal 2. Sorprendente comienzo de liga del Atleti de Bilbao, que está en la zona alta de la tabla clasificatoria, codeándose ahí con Real Madrid y Barça. Gracias sobre todo al juego aéreo y a esos balones en largo, es decir, pelotazos para los futboleros, el Atleti de Bilbao se llevó el partido. Los goles: Llorente en el minuto 12 y en el 40, Cani marcaba en el 49, Javi Martínez en el 59 y también se sumó a la fiesta goleadora Cazorla, que marcaba en el minuto 85, el Villarreal que se quedó sin premio. Zaragoza 1, Valladolid 2. Gran victoria del Valladolid con un gran partido de Diego Costa. Tuvieron un mal día los centrales del Zaragoza, Ayala y Pavón, y lo pagaron. Zaragoza lo intentó todo para conseguir al menos un punto, pero finalmente se quedó sin nada. Los goles del partido: Marcos en el minuto 3, Jorge López en el 27, Sisi en el 57. Almería 1, Getafe 0. Michel Macedo marcaba en el minuto 47 y desequilibraba un partido igualado donde el Getafe quizás había merecido algo más. Real Madrid 5, Jerez 0. Le costó al Real Madrid sentenciar el partido, pero lo consiguió a base de la calidad de sus goleadores. Cristiano Ronaldo marcó en el 1 y en el 75, Guti en el 78, Benzema en el 81, Van Nistelrooy en el 88. Van Nistelrooy se lesionó de nuevo. Y Valencia 2, Sporting 2, el partido que cerraba la jornada y donde Villa volvió a marcar para su equipo, y al final polémica entre Villa y Unai Emery. El entrenador del Valencia fue criticado por su actitud defensiva. Cuando el equipo ganaba 2-1, finalmente vio como el Sporting le empataba. Los goles del partido: Barral en el 6, Villa en el 23 y en el 60, Gregory en el 85. El Sporting, que jugaba con 10 cuando empató. Con todos estos resultados miramos hacia la clasificación, donde tenemos a 3 equipos en la zona alta de la tabla con 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 victorias. Real Madrid, Barcelona y Atleti de Bilbao por ese orden de momento por el golaveraje. En la Champions estaría ahora también el Mallorca, cuarto con 7 puntos. La UEFA sería para Valencia, quinto con 7, y Sevilla sexto con 6. Fuera de Europa ahora mismo estaría el Almería, séptimo con 4, al igual que Valladolid, Racing de Santander y Sporting. 3 puntos tendrían Málaga, Getafe, Deportivo La Coruña, Español, Zaragoza y Tenerife. 2 puntos para Villarreal por encima del descenso. Un descenso directo que ocupan Osasuna y Atlético de Madrid con 1. Colista el Jerez, todavía sin puntuar, 0 puntos. ¿Dónde vamos a tener jornada entre semana? Martes, miércoles y jueves, partidos de Primera División. Para el martes, 2 encuentros: Sevilla-Mallorca a las 10 y a la misma hora Racing de Santander-Barcelona. El miércoles tendremos el Español-Málaga a las 8 de la tarde, al igual que el Villarreal-Real Madrid, Jerez-Deportivo de la Coruña, Tenerife-Atlético de Bilbao, Valladolid-Osasuna y Atlético de Madrid-Almería. A las 10 el miércoles se jugará el Getafe-Valencia, cerrará la jornada el jueves el Sporting de Gijón-Zaragoza. Se van a perder esta próxima jornada por expulsión Sergio de los Asuna, Bertrán y Luna del Tenerife y Michel del Sporting, salvo que los comités digan lo contrario en estas próximas horas. En la tabla de goleadores en Primera División, Pichichi compartido entre Cristiano Ronaldo y Villa, los dos con 4 goles. Messi del Barcelona, Ibrahimovic también del Barça y Soldado del Getafe llevan 3. Eso en Primera División. También emocionante la Segunda División, donde este fin de semana se conseguían 25 goles, de momento acumulados 100 goles. Por los 39 que se han conseguido este fin de semana en Primera División, se llevan acumulados 89 en Primera. En Segunda, 5 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y los goleadores y resultados fueron los siguientes en esta cuarta jornada en Segunda División: Albacete 1, Betis 3, con goles de Fernando Vega, Pavón en 2 ocasiones y Estuani. Recreativo 2, Villarreal B1, con goles de Carmona, Marco Rubén y Álvaro Antón. Salamanca 0, Las Palmas 1, con gol de Cejudo. Real Sociedad 2, Girona 2, con goles de Quique Ratón, Aguirreche en 2 ocasiones y Peragón. Hércules 1, Cádiz 0, con gol de Farinós de penalti. Rayo Vallecano 2, Real Unión 0, con goles de Rubén Castro y Aganzo. Cartagena 2, Castellón 1, con goles de César en propia meta, Pendín y La Fuente. Córdoba 1, Celta 0, con gol de Agus. Levante 2, Elche 1, con goles de Carleto, Guerra e Igor de penalti. Numancia 1, Murcia 1, con goles de Natalio y Del Pino. Y Huesca 0, Nástic de Tarragona 1, con gol de Roberto. En la clasificación en Segunda División, líder Cartagena, 10 puntos. El Betis estaría en ascenso segundo con 9, al igual que el Recreativo, que aguanta el tirón, tercero, también 9 puntos. A las puertas, Las Palmas es cuarto, suma 8. 7 puntos para Numancia, Rayo, Nástic, Hércules y Córdoba. 6 puntos para Levante, Real Sociedad y Albacete. 5 puntos para Huesca y Salamanca. 4 puntos Villarreal B. 3 puntos para Girona y Murcia. Por encima del descenso, 2 puntos tiene el Celta. Y el descenso directo es para Cádiz con 2 puntos y con 1 punto Real Unión, Castellón y Elche, que es colista. En la tabla de goleadores en segunda división, el Pichichi Estuani del Albacete, con 4 goles, al igual que Sergio García del Betis, Marco Rubén del Villarreal B y Aguirreche de la Real Sociedad. 3 goles para Roberto del Nastic y Pavone del Betis. No tenemos liga. Jornada de liga entre semana en segunda división, si la tenemos el fin de semana. Para el sábado todos estos partidos: Celta Hércules, Las Palmas Levante, Murcia Salamanca, Cádiz Recreativo, Villarreal B Albacete, Castellón Rayo y Girona Real Unión. El domingo se cierra la jornada con el Betis Cartagena, partidazo. Por Canal Plus, Real Sociedad Huesca, Nastic Numancia y Elche Córdoba. Con los números de primera y segunda división, sí podemos repasar la quiniela, que nos ha dejado premios millonarios. En la casilla 1, Deportivo Español 2, casilla 2, Real Madrid Jerez 1, casilla 3, Mallorca Tenerife 1, casilla 4, Osasuna Sevilla 2, casilla 5, Zaragoza Valladolid 2, casilla 6, Valencia Sporting X, casilla 7, Almería Getafe 1, casilla 8, Barcelona Atlético de Madrid 1, casilla 9, Málaga Racing 2, casilla 10, Salamanca Las Palmas 2, casilla 11, Córdoba Celta 1, casilla 12, Hércules Cádiz 1, casilla 13, Albacete Betis 2, casilla 14, Cartagena Castellón 1 y en el pleno al 15, Athletic de Bilbao Villarreal 1. Precisamente hay un acertante de 15 que va a cobrar la friolera de 1.355.000 euros. Adiós a la crisis. 5 de 14 cobrarán 262.000 euros. 160 de 13 cobrarán 5.470 euros. 2.708 de 12 van a cobrar 323. Si tienes 11 cobrarás 35,65 euros. Y si te has quedado con 10 vas a cobrar 6,45. Ahí están los números, el mejor fútbol, primera y segunda división. Una jornada donde tenemos, ya sabéis, jornada entre semana, martes, miércoles y jueves. Y donde la liga volverá de nuevo el fin de semana con toda su emoción. Te ponemos al día, el mejor fútbol en bandeja para ti. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.